Montevideo, miércoles 31 de julio del 2002. Nos reunimos con Eduardo Galeano en el Café Brasilero. En determinado momento, recuperando la forma como los indígenas de nuestro continente se relacionaron con la naturaleza, afirmaste que todo lo que podemos hacer contra ella se vuelve contra nosotros y todo crimen se convierte en suicidio. ¿Qué futuro nos espera a las nuevas generaciones? Yo creo que no estaría mal, ahora que mencionaste el tema indígena, que el presente... te digo que el tiempo presente viva con la cabeza dada vuelta hacia el pasado, ¿no? Porque yo no soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Me parece una idea enemiga de la libertad. Pero sí creo que hay que aprender del pasado para no repetir los errores y los horrores que nos han conducido a la situación actual. Y en este asunto de aprender del pasado está la pregunta obvia, ¿no? Bueno, pero ¿qué voces vamos a escuchar? Porque las voces del poder son una letanía incesante que repiten más o menos el mismo discurso a través de los siglos, de los milenios. El discurso del poder fundado en la impunidad y en el miedo y en el desprecio por la gente y por la naturaleza de la cual la gente forma parte. Es un discurso monocorde. Pero hay otras voces que no estaría mal escuchar hoy por hoy, ¿no? Que mencionaste el pasado indígena americano, que en muchos países de las Américas es un tiempo presente también, porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen.